Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica, como todos los, bueno, como todos los lunes, ¿no? Porque hoy es un lunes excepcional y hoy vamos a hacer algo, bueno, que no solemos hacer habitualmente, ya que hemos saludado a todos nuestros queridos oyentes en julio y en agosto, pues bueno, no hacemos programa. Me están indicando aquí nuestro querido becario de lujo y nuestro amigo David Roldán, que está como siempre con nosotros, que ponga más alto o más bajo porque tenemos un pequeño problema técnico, pero yo creo que, bueno, está poniendo cara que se oye bastante bien. Bueno, decirme algo, muy buenas noches a los dos. Hola. Buenas noches. Uah, se oye bien. Bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Populín. ¿No? Se oye perfecto. Para un polígono. Para un polígono. Todo bien. Para ser poligoneros. Un poco sí. Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? ¿Cómo estáis, sí, Enrique? Porque, no, David. Yo ¿bien? Aquí, yo hacer radio siempre me gusta hacerlo. Pache, ya sabes que yo. Bueno, pensé que parabais en verano. Bueno. Sí, solemos parar. Pero bueno, este año tenemos aquí el tema de. Vamos a hacer un brindis a la luna. Ah. Que siempre es mejor que un brindis al sol. Entonces hemos traído. Me has arruinado el chiste, Enrique, porque pensé que ibas a decir lo que dices siempre, de que un invitado muy especial, pero bueno, ya se ve que Apache ya no lo consideras especial. Ya no soy tan especial. No, claro, ya es nuestro becario de lujo. La tercera vez que viene. Sí, sí. Bueno, buenas noches, Pachi, bienvenido. Hola. Buenas noches, buenas tardes todavía, porque aún no ha anochecido. Sí, pero hoy lleva siendo de noche todo el día. Está en ello. Tan oscuro y tan feo que no sabes muy bien. Pero allí fuera se estaba muy bien, ¿eh? Sí. Oh, está era fenomenal. Una brisa poligonera, pero brisa que daba muchísimo gusto y rinín. Uf, sí. Bueno, mucho. Hemos pedido a Pachi que viniera, sí. Aprovechando que. Bueno, me lo habéis suplicado. Habéis eso, venido, bueno, sabéis, de rodillas, arrodillado, humillado. Habéis venido, habéis sometido. Subido a mi santuario de rodillas, como se debe hacer, y al final, pues yo he accedido porque no tenía nada que hacer hasta ahora. La cosa es que Pachi presentó este viernes pasado, presentó la edición de este año del Splashdown Festival, que este año estaba dedicado precisamente al cincuentenario de la llegada del hombre a la luna. Entonces digo, bueno, pues aprovechando que la luna pasaba por aquí, pues nos va a hacer una selección de músicas lunares o lunáticas o como queráis llamarlas. O selenitas, incluso algunas. Selenitas. Sí, vamos a hablar un poco de la luna, que eso inspira un montón, porque en general hay quien lo ve como satélite, un cachupiedra ahí flotando en el espacio, orbitando en torno a la Tierra, y resulta que luego es una, como decía aquel célebre poeta metido a político, la luna es una herramienta de trabajo. O sea que sirve sobre todo a los poetas, sirve mucho y muy bien para, y a los músicos ya no digamos. Vosotros decidme cuándo tengo que empezar, ¿eh? Bueno, pues empezar ya mismo. Estoy aquí, estoy con tu archivo mirando para poder poner la música. ¿Tienes por orden? 1, 2, 3, 4. A ver, vamos para allá. Sí, aquí pone una. Hay más, mira, Fauré, tal, no sé qué. Sí, tengo una punta. ¿Ves una que dice ahí luna que reluces? Ahí sí, la primera. Vale, pues ponla, venga. ¿Ya mismo? Directamente. ¿Atacamos ya? Venga. Lumbres mia da sierra. realmente preciosa, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Sí, sí, señor. Dice, hay luna que reluces, toda la noche me alumbres, hay luna tan bella, alúmbrame a la sierra, por do vaya y venga. Hay luna que reluces, toda la noche me alumbres. Esto es un... El poeta es anónimo y el compositor no quiso ser menos, dijo yo también. Claro. Con lo cual son completamente anónimos. Los Cancionero de Uppsala, que sí, esto está en, por, muy Suecia, al norte, ¿no? En Suecia, señor. Realmente el que lo juntó, el que juntó las 70 canciones que forman el cancionero, fue un paisano. Para los que pensáis que la aristocracia no sirve para nada, tenéis toda la razón. La aristocracia es una cosa completamente inútil y todo lo que tenga que ver con la nobleza, mucho más. Pero debemos a ciertos aristócratas, como es el caso de Fernando de Aragón, que era duque de Calabria, el que juntara estas 70 canciones. Esto era un poco como el boom. ¿Os acordáis del disco boom? Ah, sí, sí, el sí, boom sí, 2, sí, el boom 3, sí, pues sí. Un poco un cancionero era eso, era juntar claro. temas que estaban de moda entonces. El famoso el de Palacio, que es más o menos contemporáneo a este, sí. Luego está el de Évora, ¿no? En Portugal también, de esa sí, época. Sí, fue un descubrimiento casual. Pero bueno, la aristocracia, para lo que sirve es para que haya gente ociosa que se dedica a estas cosas. Sí, señor. Si todos fuesen currantes, nadie claro. iría a Uppsala a buscar cancioneros. Levántense a las 12 de la mañana y dicen, ¿qué hago? Y dicen, no, vamos a esta Uppsala. Porque además está para eso, para Uppsala. Claro. Oye, muy guapa la versión. ¿Quién era? Buena pregunta. Esto eran los de Carles Magraner, los de vale, ¿cómo se llaman? Sí. A Capella de Ministre. Capella de Ministre. Era una corneta lo que sonaba, ¿no? Vaya. Me estaba acordando de nuestro amigo Cupeiro, que que estuvo hace poco aquí en los Jovellanos. Estuvo en los Jovellanos, ¿no? Tocando una corneta, entre otras cosas. Y va a venir por Gijón a hacer un concierto el día 1 de agosto. Uh-huh. Por la mañana a las 12:30. Y me contaba Pache que a ver si se consigue entrevistarlo. Aquí en Radio Clase no vamos a poder porque viene en plan Estrella Fugaz. Pero bueno, la segunda mejor emisora de. Pero en la RPA. Asturias, sí. Pues lo entrevistarán. Sí. Que vale. Ellos pueden entrevistar a la gente por teléfono, esas cosas que nosotros. Nosotros podemos también, ¿eh? Sí, pero eso pero es. No sé cómo. Es tecnología punta para nosotros. No tengo ni idea cómo se hace. Ah, yo te pones. Es cierto. Con buena voluntad, que va saliendo. Bueno. ¿Qué más? Os pongo otro claro de luna. Este es muy conocido, muy, muy conocido. A ver, no es tan conocido como el de Debussy, por ejemplo, o como el que vamos a escuchar después, que es todavía más conocido, pero a mí esta melodía me llega directamente al corazón por motivos que no voy a explicar aquí. Esto lo compuso Fauré sobre un poema de Berlín, del suavizante, de Berlín, sí. Y él se llama así, Claro de Luna, ahí está. Parmi les morts. Wow, la verdad que muy guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? No lo conocía yo, ¿eh? Esto es el Claro de Luna, es del poema de Verlaine, de las fiestas galantes y la música de Fauré. Y yo, que llevo toda la vida escuchándolo, pero cuando te digo toda la vida, uh-huh, estoy hablándote de haz 25 años tranquilamente, todavía no sé qué es la letra entera. Solo me acuerdo del primer verso, de los primeros versos, que dice algo así como: tu alma es un paisaje escogido que van, Charmant sería como encantando, algo así, uh-huh, máscaras y bergamascas. Ajá. Lo eso de que tu alma es un paisaje escogido es muy guapo, es muy Verlaine, además. Sí, sí. Y ahí que luego se dedica al suavizante, digo, por el aroma que despide. No es muy aromático. Esta la hubiésemos cogido nosotros también, Pachi. Bueno, hay que decir, sí, que la selección musical hoy la ha hecho toda Pachi, directa, ya no... No, bueno, además, no ha dado posibilidad. O sea, si no os gusta, mala suerte. A la cooperación, David, además, no, nos estamos enterando ahora lo que iba a poner. Más que para esto. Ya. Pero todo, yo creo. Para que trabaje. Con eso, yo creo que lo hacía con el objetivo que yo no dijera nada, pero a mí no, con eso no va a conseguir hacerme callar. No, lo que va a conseguir es que me lo invente todo. No, pero. Porque todavía cuando elijo yo las músicas, me documento mínimamente, pero todo va a ser todo inventado. No, pero hay una cosa, fíjate, que sí que va a aportar Roldán algo, porque aunque no lo creáis, el que cantaba Llegao Sosé, que no es Kaiser Sosé, esto para los que hayan visto Sospechosos Habituales saben de qué hablamos, Llegao Sosé era barítono, y tú escuchas esta voz y nunca pensarías que es un barítono, porque tiene una voz tirando al agudo, más sí, bien, muy, ¿no? Muy clara, sí. ¿Cómo se denomina en Francia este tipo de barítonos? A mí me suena que ellos distinguen este tipo de barítono así que es muy bueno para... Que tenorea un poco, que ¿no? tenorea un poco y que es muy bueno para el recitado del texto, que una declamación natural lo llaman el barítono Mactán. Mactán. Pero bueno, no me hagáis mucho Mactán. Caso porque tampoco sé muy bien... Bonito nombre. Tampoco sé sí. muy bien por qué. Había un pariente de este Mactán que era Remy. Pues Remy Mactán. Que sí, sí que entendía, amigo. Algo así. Sabía. Debe ser. Tal, bueno, pues era Gérard Sousey y al piano Jacqueline Bonneau. Y esto es una canción del año 1887. Se llama Clair de Lune. A ver, la obra más conocida que se llama Claro de Luna, aparte de la de Debussy, es la sonata de Beethoven, que todo el mundo sabe a estas alturas que el título no lo puso Beethoven, sí, los editores tenía que componerlo, pero en este caso fue, voy a decirte lo que lo apunté, fue un crítico musical y poeta llamado Ludwig Rellstab, del que no recordamos absolutamente nada, salvo que fue el que le puso el nombre a la sonata. Bueno, eso hoy en día es una profesión, ¿no? Poner nombre a las cosas, ¿no? Sí. Hay publicistas, ¿cómo se llama eso? Que los que ponen nombres a las marcas y tal. Digamos que la disciplina se llama naming. El naming, eso. Pues este era un namer. Era un namer. Era un namer, sí. Era un precursor del naming. Y Beethoven, no sé qué opinó al respecto. Este Rellstab decía que es que le recordaba, que hay que ser imbécil, ¿eh? Le recordaba a la luna sobre, voy a leerlo, porque no vale cualquier lago. O sea, no puedes decir que era sobre el embalse de Barrios de Luna. Sí, no puedo, sobre el embalse de Trasona. No, era la luna sobre el lago Lucerna. Ah, bueno, qué bonito, tío. Pues, vamos a ver, hay que ser imbécil. ¿Por qué sobre el lago Lucerna? Bueno, luego os cuento que era el primer movimiento de esta sonata, el que es conocidísimo, muy, muy conocido, pero claro, si ponemos todo música de luna y de noche, acabamos todos sobaos. Claro. Y entonces dije yo, vamos a traer el tercer movimiento, que es cañero. Sonata en do sostenido menor, no recuerdo el opus, pero bueno. El opus es el 27 número 2. Ajá. Bueno, atención, vamos, me hace falta una cantidad de dedos para tocar esto. Vale. Op. Thank you. saltando un poquitín y amoriza a la gente la pecera. Sí. Uh-huh. El primer movimiento, me decías que tenía la teoría Barenboim, ¿no? Ah, sí, Barenboim dice que el primer movimiento es el que a Rellstab le parecía que era la luz de la luna, uh-huh, rielando sobre el lago Lucerna. Qué bonito. ¿Verdad? A este hombre, a Barenboim, le recuerda lo que, bueno, a lo que le recuerda. Él, de hecho, se basa, parece ser, en el interés que tenía Beethoven en la partitura al Don Giovanni de Mozart. Uh-huh. De hecho, no estamos escuchando el movimiento ahora mismo, pero quien lo tenga en la cabeza piense que lo que suena... lo que suena en principio es un acompañamiento del ton, sí, ton, ton, claro, ton, es un bajo alberti. Lo que es el tema es una especie de marcha fúnebre. Sí, es una marcha fúnebre, exactamente, ton, sí, con notas repetidas. Sí. Y a lo que hace referencia seguramente al asesinato del comendador por parte de... Puede ser. Por parte se de parece Giovanni. También al movimiento lento de la heroica. Ajá, pues fúnebre, sí, de Napoleón. Y luego esto, acordaos que lo recupera este tema, lo cita Shostakovich en su última obra, que es la sonata para viola y piano. Ajá. En el último movimiento, que hace una serie de citas de la historia de música, algunas propias, y habla de esto. Sin embargo, el último, el que nos has puesto, yo creo que más que Clave Luna, recuerda, por lo que decías tú, una persecución en cine mudo. Es poco Tom Jerry. Tom Jerry, o también es podría valer para ese episodio que todos echamos en falta, que es cuando el coyote caza al correcaminos. Ajá, está tardando en hacerse ya. También valdría, ¿no? ¿Cuánto odio ha ido acumulando el correcaminos? ¿Verdad? Bueno, todos deseamos que lo pillen. En el coyote el primero, pero en todos los demás, que queremos que necesito que lo pillen en algún momento. Todos los coyotes lo deseamos. Pues sí. Por cierto, el que toca el piano aquí es Pavel Kolesnikov, que toca... Que tiene 10 dedos porque hemos visto fotos suyas. Mm. Y parece que aparece así con las manos extendidas, que son manos que dan, y tiene 10. Mm-hmm. Pero vamos, que escuchándolo parece que tiene 15, por lo menos, o 20. Bueno, Beethoven tuvo unos cuantos maestros, pero se dejaba enseñar poco. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabía todo. Mm. Era un fenómeno. Y tenía uno que lo llamaba el Gran Mogol. Sí. O Gran Mongol, sí, que lo llamaba, que era Haydn. Sí, es lo que te iba a decir. Está, sí, documentado eso. Hay, sí, un libro muy guapo que está en Dover, tú seguro que lo tienes, que se titula, no, Los grandes músicos como profesores y estudiantes. Pues no, y tengo. Cuenta esta relación, esto ya te lo dejaré. Ah, vale. Y es verdad que Haydn fue profesor, así como fue profesor de Mozart, y con Mozart se llevaba fenomenal, uh-huh, con Beethoven no hizo vida de él. O sea, no, Haydn acabó renegando de Beethoven. Dices, no había manera, era un hombre absolutamente intratable por muchas razones. Bueno, por cierto, en 1802, que fue cuando hizo la Clara de Luna, él ya empezaba a tener los primeros síntomas de sordera. Que leyendo la última biografía, esta que publicó Acantilado y que nunca recuerdo quién la escribió, de Beethoven, yo me di cuenta de una cosa terrible, que es que Beethoven no es que se quedara sordo, es que Beethoven en el proceso de quedarse sordo sufrió unos dolores insufribles y una cantidad de acúfenos, de ruidos en su cabeza que era una barbaridad. Es decir, que muchas veces pensamos, qué tragedia que se quedara sordo, como Fauré, que por cierto, sí, también se quedó sordo. Sí. No, la tragedia es el proceso para, claro, cuando te das cuenta de que te estás quedando sordo, el dolor, claro, que tienes y todo eso, ¿no? Ríete tú del festival aéreo. No me voy a reír, no voy a ser que lo traigan el año que viene. De hecho, cada vez que hablo, que alguien dice festival aéreo, me pongo muy serio. Ya, lo único que redimiría al festival aéreo sería que un año hiciesen el cuarteto de los helicópteros de Stockhausen. Ah, sí. Aprovechando. Bueno, tal vez no. Tal vez no lo redimiría tampoco. Bueno, Haydn. Vale. Maestro de Beethoven, si os decimos que Haydn tiene óperas, incluso puede que algunos de los más conspicuos amantes de la música pongáis cara rara, pero es que las tiene. No solamente Mozart componía óperas, Haydn también, y tiene una que se llama Il mondo della luna. Ahí va. Dove siete? Volo anch'io. Dove siete? Volo anch'io. Addio, mondo. Addio, mondo, addio. Caro padre, caro Bueno, ya podéis hablar, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué guapo, eh! Guapísimo, tío. Qué cosa más preciosa. Esto es El Mundo de la Luna, como decía además uno de los personajes. Este es el momento en el que Eclítico es un astrónomo al que acuden unas jóvenes, dos muchachas que son hijas de, voy a decirlo bien, Buonafede. Buonafede es un tipo un poco severo, es un padre un poco a la antigua. Pues seguramente como tú lo vas a ser con tus dos hijas. Hombre, no, cuando sean un poco mayores, ya lo eres. Bueno, pues cuando sean un poco mayores vas a ser todavía más restrictivo. Las llevo a la radio y todo. Sí, ¿verdad? Bueno, pero no las dejas andar cuando tengan ya los chicos. Pues Buonafede le pasaba lo mismo. Buonafede no quería que se casaran con unos individuos. Entonces, tanto los individuos como las individuas acuden a Eclítico. Eclítico droga a Buonafede y le hace creer que el jardín de su casa es el mundo de la luna. Entonces en la luna hay un emperador, y ese emperador es uno de los chicos con los que no deja casarse a sus hijas. Bueno, es una historia un poco enrevesada. Como el señor Flash Gordon en el planeta Mongo, ¿no? Y algo así, sí. Hablan Klingon de esto, como... No, pero eso de drogar y llevar a un sitio es como el señor de la montaña, ¿no? Lo de una cosa parecida. Bueno, es algo así. Haydn compuso esta ópera por encargo, como todo lo que hacía Haydn, porque estamos hablando del año 1777, y estaba trabajando para los Esterházy. Sabéis que él trabajaba en exclusiva para ellos hasta que se murió el patrón, y el otro Esterházy decía que para qué necesito yo tener a Haydn aquí. Entonces fue para Londres, ¿no? Claro, entonces descubrió Haydn, cuando salió de casa de los Esterházy, descubrió que todo el mundo lo conocía, que era inmensamente famoso en toda Europa. Y dice, ah, sí, no sabía se nada. Pegaban por él, sí. Es increíble. Bueno, pues esto es El Mundo de la Luna, la compuso para el hijo, para el Nicolaus Esterházy hijo, para cuando se casó. Y tiene, cuidado, que tiene el libreto de Carlo Goldoni. Estamos hablando de cualquiera, ¿eh? Y esta versión es de la Orquesta de Cámara de Lausanne con Antal Doratti, y hay una gente cantando aquí: Domenico Trimarchi, Luigi Alba, Frederica von Stade, Arlene Auger, Edith Matis, Lucia Valentini Terreni y Anthony Rolf Johnson. O sea, Doratti, que grabó con la Filarmónica Hungárica la integral de las sinfonías. Yo ahora tengo dudas, y a lo mejor me arriesgo, pero creo que grabó también todas las óperas de Haydn. Pues podría ser. Que tiene unas cuantas, ¿eh? Director húngaro, precisamente. Sí, señor. El asunto este de trabajar para un patrón tenía una cosa estupenda para Haydn y para la historia de la música, que es que el tipo tenía un teatro de marionetas, una orquesta, un cuarteto, etcétera, etcétera, a su entera disposición. Y lo único que tenía que hacer era componer para el teatro, para la orquesta, etcétera, etcétera. Claro, eso lo que hacía era poner a prueba su inventiva. Dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, pues tú compón, nada más. Claro, qué maravilla. Claro, tienes que tener el ingenio y la creatividad de Haydn, ¿no? Es una barbaridad. Eso es lo que haría Enrique si le tocara la lottería. Convertirse en un Esterházy de nuestra época. Que sea, es un mecenas. El patrón perfecto. Sí. Yo, claro. Siempre ha sido la visión de mi vida, pero no lo voy a conseguir. A mí solo tener un busto en un teatro siempre me encantaría, de verdad. Sí. Sí, hombre, figúrate. Bueno, hombre, ponerse busto es más fácil tener. No, digo el busto por ser un mecenas, ¿no? No porque sí. Porque de momento el busto Gijón se lo van a poner a Tini Areces, Enrique. Ponte la cola. Igual, nunca se sabe. No sé, es que hay gente que le ponen un busto por matar a otros y cosas de esas. Yo prefiero. Un busto por eso. El teatro de Enrique y tal. Vale. No obstante, yo creo que con silicona te puedes poner todo el busto que quieras. Eso no es más. Eso te lo enchufas y gastas una 110 en un momento. Te conozco algunas que lo he hecho, sí. Sí, pero vamos. Bueno, como no lo dices tú, que yo soy de Radio Antigua, sí. Voy a decir que son las 10:31, sí. Que esto es Radio Crash, que esto es Crash Clásica, que están aquí Enrique Valcarce, David Roldán nunca y lo el decimos. Becario. Pachi, nunca lo decimos. Entonces, no lo decís, ¿no? Lo decimos al principio. No, te digo una cosa, Enrique. En la radio moderna eso ya no se dice, eso lo decimos los de la radio antigua. De tal manera que el que pone la radio en un momento dado tiene que saber necesariamente quién está hablando y qué programa es, pero por ciencia infusa, nadie se lo dice. Lo hacéis cada media hora, ¿no? No, yo lo hago cada cierto tiempo, sobre todo cuando no sé qué decir. Cosas que te bueno, decir yo tengo que reconocer que en el programa de rock lo hago, ¿eh? Sí. Cada poco lo digo, sí. Entonces tienes una mala influencia aquí enfrente. No, es que, me pongo que no lo dejo hablar. Me pongo a escuchar, o sea, música, me pongo aquí, porque yo, como siempre digo, vengo aquí a aprender. Y entonces al final se me olvida que hasta que estoy en la radio, o sea, es como si estuviera en mi casa con mis amigos, ellos poniéndome música tranquilamente, ¿no? No es otra cosa. Recuerden, estamos en Radio Crash. ¿Sí? Vale, yo traje un par de músicos en concreto que son poco o nada conocidos, pero que tienen un par de obras que a mí personalmente me dejan absolutamente acongojado. Uno de ellos es Patrick Hadley. A ver, en Inglaterra hay, desde Elgar en adelante, una profusión de compositores que es una barbaridad. Están los que se prestaban el bigote entre ellos, que eran Elgar y este otro, no me sale el nombre, como si fuera Stanford, que parece que tenían el mismo... Charles Villiers Stanford. Parece que tienen el mismo bigote, ¿no? Sí. ¿Verdad? Vale. Cantaron el otro día en la Semana de Música Antigua. Viene un coro inglés que cantó Renacimiento, por supuesto, pero también cantó alguna cosa de Stanford. El Bluebird, que lo pusimos aquí un día, por cierto. Uh-huh, vale. Tiene mucha música para coro, muy chula. A partir de ahí, esta que viene ahora es para coro y orquesta. Es una obra preciosa. Bueno, pues a partir de esa generación de compositores en Inglaterra es que era como, salían como... y claro, también es verdad que aparte de haber compositores muy buenos, están fomentados por el propio... Digamos que los da la tierra. Aquí en España los puede dar la tierra, pero nadie va a grabar sus obras, ni claro, se van a estudiar, ni nada de nada, aunque esto puede que sea un tópico, ya eso no está ocurriendo. Por ejemplo, Patrick Hadley, ¿quién demonios conoce a Patrick Hadley? Pues a Patrick Hadley en el Reino Unido sí que lo conocen. Es un músico que se murió en el año 73. Os diría en qué año nació, pero no lo apunté, así que quedaos con la fecha. Es relativamente reciente, por lo tanto, se murió en el 73. Tal. Y en el año 22 compuso una cantata que se llama The Hills, que creo que en inglés es algo así como Las Colinas, ¿verdad? Las Colinas es una cantata para soprano, tenor, bajo, coro y orquesta que viene a contar algo así, un poco en la forma de escribir que tenía Frederick Delius, un poco Vaughan Williams también, con cierto gusto terruñero, cierto gusto por el folclore. Cuenta realmente es una especie de metáfora sobre un retrato sobre el noviazgo y el matrimonio de sus padres. Este hombre era de la zona de Cambridge, con lo cual es una especie de idilio rural a la sombra de las colinas, ¿no? Uh-huh. Y el último movimiento de esta obra, que es una auténtica preciosidad de principio a fin, que yo dudaba en qué movimiento poner, pero claro, tenía que ponerlo relacionado con este programa donde hablamos de la luna. Uh-huh. El último movimiento se llama espera que lo apunte aquí, Las Colinas bajo la luz de la luna, The Hills by Moonlight, y es una preciosidad que vais a hacerme el favor de escuchar con cierta atención si queréis, si no dejáislo. Perfecto. Venga, dale Hadley. Venga, tira. Thank you. es que la cantidad de obras maravillosas que no voy a escuchar en directo es la bomba, ¿eh? Tremenda. Es una cosa... Bueno, igual vas a Inglaterra y te coincide que en algún sitio tocan de gira. Es algo increíble. Es que lo bueno que tiene este programa es que siempre que, bueno, vienen invitados, como es tu caso, que, bueno, gente que sabe de verdad, empiezas a ver cosas que hay por ahí danzando que no tienes ni idea. Que qué maravilla poder escuchar esto. ¿Cuánto dura la obra en total? La obra en total, pues no te crees que es muy larga. Yo durará veintitantos... Bueno, no es muy larga. Veintitantos minutos. Bueno, una cosa. No es nada. No. Y es, como se dice en estos casos, a tenor del burro la albarda. O sea, tal cual lo que habéis escuchado es el resto de la obra. Es una cantata. Una cantata, sí, es una cantata. En más puro estilo inglés, que anda como manejan estos bichos los coros, ¿eh? Sí, sí, bueno, tiene una tradición. Lo que hablabas antes, Inglaterra es verdad que tuvieron, bueno, el renacimiento isabelino, ¿no? Y luego Purcell, pero aparte de Purcell no tuvieron grandes compositores, hasta Elgar justamente, pero mantuvieron siempre la tradición, estaban preparados para recibirlo, ¿no? Siempre las infraestructuras y el negocio musical, de hecho no pararon de importar, como el propio Haydn que citabas antes, o Händel, por supuesto, ¿no? Y entonces, claro, cuando tuvieron compositores propios, Mendelssohn, ya fue... Mendelssohn era muy inglés también. Sí, sí. Ya fue el Nova Más, bueno, y a partir de ahí, pues Britten y toda esta gente, que les vamos a contar, Tippett, Walton, toda esta gente. Bueno, luego sale, si nos da tiempo, sale Britten también, y sale el maestro de Britten. Fran Bridge, okay. Que tiene una obra también preciosa que con la luna. Bueno, va a haber que saltar cosas igual, porque son las... Ah, no, igual da tiempo a meter. Sí, bueno, sí. Nos podemos alargar un poco, ¿no, Enrique? No lo sé, igual viene nuestro compañero de... Ah, bueno. Bueno, pues tiramos. Igual viene Marcos y estás claro, entonces tengo que cortar. Vamos a ver, venga. Vale. Bueno, la siguiente la escuchamos un poquitín solo. Una de las sugerencias que me hacía David Roldán y que fue desoída completamente. Bueno, por cierto, déjame que repita. Patrick Hadley, The Hills, por si a alguien le interesa. Obra del año 1922. Desoído fue el meter hoy el Canto a la Luna de Rusalka de Dvorak. ¿Por qué no nos gusta? No, señor, pues nos gusta mucho. Muy muy conocida, es un aria preciosa, maravillosa. La cantaba Pilar Lorengar, hay una grabación suya, preciosa, bueno, una maravilla. Pero mira, hemos traído de otro compositor, este es Moravo, ¿no? Era, sí, era Moravo. Sí. Vale. Pero bueno, de la misma cuerda, cuerda geográfica por lo menos, otra canción a la luna de otra ópera también de por ahí, de por Checoslovaquia. Va. ¿Qué querías decir? No, quería decir que esto es Janáček, pero un Janáček jovencito todavía, ¿eh? Tenía desde el año 87, tenía 30 y tantos años, y esta, me imagino, porque no he hecho un vistazo a toda su producción lírica, digamos, no, esta no está entre las Yenufa, la Casa de los Puertos, etcétera, este, digamos que es anterior, y es la historia de Sarka. Sarka es una amazona de ahí, es una amazona de por la zona, o sea, de por la zona de Checoslovaquia, que tiene muy mala idea, porque, bueno, tiene muy buenas ideas, que es a todo hombre que les falta respeto a las amazonas, zaca, van a por él. Y entonces, por hacerle eso a un pavo, cuyo nombre es complicado, voy a intentar leerlo bien, que se llama Stinad, resulta que se enamora del guerrero en sí, de Stinad, y Stinad se enamora de Sarka, con lo cual acaba la cosa fatal. Acaba muy mal, porque estos amores... contrariado. Pocahontas, ¿no? Algo así. Bueno, pero imagínate, moravo todo, ¿no? Y este es el aria, O bendita luna, que me imagino que canta Sarka, no sé si antes o después de que la aten al árbol, la atan a un árbol, pero la atan para engañar al guerrero este. Se hace creer que está prisionera, él se va a acercar, pero claro, chico, hay cosas que no se pueden evitar, sobre todo en la ópera, ¿no? Esta es Eva Urbanova y el que dirige Charles McCarras, que era... que a pesar de ser australiano, era el capitán, el comandante en jefe en todo lo que fuera Janáček. Lo grabó prácticamente todo y además dicen los que saben que muy bien grabado. Pues te agradezco mucho que traigas esto porque Janáček es un compositor que a mí me flipa mucho, pero pues nunca, yo creo que nunca lo habíamos puesto aquí. Una de nuestras numerosas incoherencias, ¿no? No, lo que ponemos no siempre es representativo de nuestros gustos, pero bueno. más que bienvenido. El amigo Leos Janáček, que... Un obstáculo muy importante para la difusión de su música es la lengua, porque la manera de tratar la voz de él estaba absolutamente basada en la sonoridad del checo, claro. Uh-huh. Y bueno, pues para hacerlo fuera de allí tardó mucho en salir de las fronteras. Aquí pues en España se ha hecho. En Oviedo hicieron hace poco alguna, ¿no? Pues no me importaría ver alguna suya, yo nunca vi ninguna. Sí, alguna hicieron en Oviedo hace poco, sí. Bueno. Uh-huh. Leos Janáček, que además tiene una historia de amor también súper chula. De hecho, la mayor inspiración a Janáček le vino en su edad ya prácticamente senil, enamorarse de Camila, que era la mujer de un carnicero. Y creo que nunca llegaron siquiera a tocarse. Pero él le sirvió para componer sus cuartetos de cuerda sus últimas óperas. Cartas íntimas y todo eso. El tipo como que revivió sus laureles gracias a esta mujer. Bueno, a ver, traemos a un tipo, a un fulano, que os sonará a lo mejor porque habéis visto su apellido, pero no tiene nada que ver en los mupis que hay por Gijón. Habéis visto en los mupis de Gijón que pone de Caux, ¿verdad? De Co, no. En francés. ¿Habéis fijado? En los Mupis pone debajo de Co, que es la empresa que los gestiona. Bueno. Eso es la marca, es el fabricante de los Mupis. Bueno, pues este tipo... J.C. de Caux. Este compositor... Eso es J.C. de Caux. Bueno, este se llama Albert de Co, Abel de Co, de Caux. Era un compositor francés. Él realmente era organista. Estuvo como 25 años tocando... Bueno, no sé si eran los Inválidos en París. Ajá. Que era... y de hecho luego se fue a Estados Unidos a enseñar órgano allí. Volvió otra vez a Francia, y ese tipo solo publicó una obra. No es que haya compuesto una obra solo en su vida, seguramente compuso más, pero publicar, lo que se dice publicar, solo publicó una obra. Esa obra se llama Claros de Luna. Uh-huh. Por eso la traemos aquí a este programa donde estamos hablando de la luna. Son cuatro Claros de Luna. El primero es Minuit Passé, o sea, después de la medianoche. Uh-huh. El segundo es La Ruelle, que sería algo así como La Callejuela. El tercero es El Cementerio. Esto vais viendo por dónde van los tiros, ¿no? Uh-huh. O sea, va a ser todo música animada y tal. Pero cuidado, porque el cuarto movimiento es la luna, el Claro de Luna sobre el mar. Y esta música que vais a escuchar tiene un poco de Debussy, un poco de Scriabin, incluso, no concretamente esta pieza, pero sí otras que componen esta colección de los Claros de Luna, incluso un pre-Schoenberg, un sonido previo a lo que Schoenberg haría después. Hay que decir que esta obra es del año... La compuso entre 1900 y 1907. Pachi, qué susto. Pensaba que había un compositor que se llamaba Pre-Schoenberg. Pre-Schoenberg, sí. Yo me había asustado. Que cada vez que levantaba la mano del colegio dice ¡Pre-Schoenberg! Schoenberg, que también tiene su Pierrot Lunaire, que tampoco lo trajimos y que también me lo sugeriste. Y te dice caso omiso. Bueno, puto caso. Vamos a escuchar La Mer, que no es chupar, sino que es el mar, de Abel de Co, de sus Claros de Luna. Agarraos a la goma de las bragas, porque esto es una preciosidad. Thank you. Bueno, parece que finalizó. Acabó, sí, sí, sí. Es como dicen les luthiers, y como anunciando el final, la obra termina. Pues eso. Entonces, el Claro de Luna, el cuarto Claro de Luna de Abel de Caus, que se llama La Mer, o sea, el mar, y que compuso entre 1900 y 1907, lo publicó en el año 13, y que suena un poco, estábamos comentando aquí, una mezcla asombrosa entre Scriabin, sí, sí. Scriabin, principal de Scriabin, Debussy, toque de Debussy ahí también, que hablábamos, sí, sí, que Debussy, aparte del Claro de Luna, va pillando el Sud Bergamasque, pues tiene muchas canciones, y luego con tiene unos preludios, que como dijiste que era, claro, la luna que desciende sobre el templo que fue, no sé qué, sí, sí, sí, hay muchas evocaciones. Ha sido el Tontaina con la luna. Y aparte que Debussy también musicó mucha poesía de Verlaine y todo. Sí, y también. Bueno, pues esto lo tocaba Marc-André Hamelin, que no es el flautista, sino el pianista de Hamelin, que también anda mal de dedos, como se puede apreciar. Vale, como veo que llega el relevo aquí a la antena, que vosotros no lo decís porque soy muy discreto, pero yo, como soy el becario, digo todas las impertinencias que se puede decir, alguna más. Vamos a meter la última de todas, aunque traíamos más, traíamos a, ya decíamos antes, a Britten, uh-huh, y a Frank Bridge. Elige tú la que quieras. No, voy a elegir otra completamente distinta, que es la siguiente, que es la número 8, uh-huh, que es Otto Nicolai. Uh-huh. Otto Nicolai compuso varias óperas, pues como 5 o 6. Bueno, esta es un Singspiel, realmente, que sabéis, como una especie de zarzuela así a la alemana. Uh-huh. Que ya sabéis, los alemanes intentando hacer gracia y esto, bueno. y la obra se llama Las alegres comadres de Windsor, que ya sabéis en quién está basada, en la obra de... Es una obra más famosa, obviamente, ¿no? Sí, sí. Bueno, en esta obra hay lo que vamos a escuchar, que es un coro a la luna, que se llama así, o Schussermond, o Dulce Luna. Uh-huh. Y hay una cosa curiosa, una historia curiosa con este hombre, con Nicolai. Esta ópera es del año 1849, él se murió ese mismo año, la ópera la estrenó en marzo del 49, y en mayo del 49 cayó y murió. Uh-huh. Esto parece una tontería, pero es verdad. O sea, el tipo se pegó una caída, se dio en la cabeza y se mató. Me estoy riendo, no porque me haga gracia la muerte de Nicolai, sino porque es una forma estúpida de morir. Es así. Bueno, este señor, atención a lo que voy a contar ahora, que tiene su gracia. ¿Sabéis? Alegres comadres de Windsor, sí, es lo mismo en lo que Falstaff, se basa Verdi para su Falstaff. ¿De acuerdo? Uh-huh. Bien. ¿Cuál es la relación entre Nicolai y Verdi, aparte de Falstaff y las alegres comadres de Windsor? Bueno. Cuando Verdi estaba en Milán hecho polvo después de que se muriera su familia entera y de haber compuesto Un giorno di regno y haber fracasado tremendamente, aunque a lo mejor no tanto, en la Scala de Milán, el tipo decía que no quería componer, tal. Y un día va a ver se encuentra con Merelli, con el empresario de la Scala de Milán, y le dice Merelli, pero bueno, Verdi, ¿dónde andas, hombre? Esto lo contaba el propio Verdi, ¿no? Dice, bien, no, pues nada, pero ¿cómo que no vas a componer? No, no quiero componer más, porque después del fracaso y tal, ¿cómo que pasa? Dice, ah, pues si no vas a componer más, haz el favor de devolverme un libreto que tienes mío, que se llama El Proscrito, porque, chico, tengo un problema con Nicolai. Dice, ¿con quién? Con Otto Nicolai, que es un compositor alemán, que, chicos, que son, ¿cómo son estos alemanes? Que no le gusta el libreto que le di un libreto para componer y que quiere otro. Y mira, podemos hacer una cosa, le dice Merelli. Voy a cambiarte el libreto tuyo por el libreto que le di a él, que es un libreto que es una pasada, ya lo verás, tal. Bueno, total, que le ven conmigo al despacho. Esto le parece ser en invierno, en Navidad, toda la historia y tal. El otro le no le da el libreto, porque no lo tenía en ese momento, pero llega al despacho de Merelli y Merelli le da el libreto que Nicolai había rechazado. ¿Cuál era el libreto que Nicolai había rechazado? Nabucco. Que fue su primer gran éxito. El tío se lo da a Verdi y Verdi dice, no quiero el libreto, que sí, se lo mete en el bolsillo, se llega a casa, toda la historia, luego le devuelve el libreto del proscrito, pero ya Nabucco estaba en la cabeza de Verdi y empieza a componerla. Lo curioso del caso es eso, cómo Otto Nicolai y Verdi están unidos por dos extremos, por el comienzo de la carrera de Verdi, claro, con Nabucco, y por el final de la carrera de Verdi, que es Falstaff, sí, sí, porque es el mismo tema, sí, de la ópera. Bueno, y soltado este rollo, vamos a escuchar el himno. No, rollo ninguno, son cosas curiosas, la verdad. Nada, pues, qué va, si no te gracia. Pon la música, aquí lo interesante es la música. Pues está fallando, ¿eh? Vaya, por Dios. Thank you. déjala. Sí, déjala ahí de fondo, que no molesta. Y aparte que todavía no entró el coro. Claro, que somos muy así, eso de presentar un coro y que no cantes, sí, que sí, es la intro. Nos despediremos con esta música, pero antes anunciar que tenemos Pache y yo pasado mañana. Vamos a hacer un show así también con cosas un poco lunáticas. Uh-huh. Una selección de textos que ha hecho él. Por cierto, ¿sabes si hay alguna ópera sobre la historia de Cyrano? Algo habrá por ahí, seguro. Sí, ¿no? De hecho iba a traer un fragmento de un compositor finlandés que si me mates ahora no me acuerdo del nombre. Mm. Iba a traer un fragmento, de hecho, donde cuenta cómo él se fue a la luna. Pero al final... Pues el pasado mañana, miércoles 24, si el tiempo permite, a las 10:30, vamos a hacer nuestra invocación a la luna particular, Pachi y yo, con música en directo. Ajá. En la recreativa Joaquín Rubio Camín, que está en la senda costera de la Providencia, a la altura de por ahí arriba de Peñarrubia, cualquiera que puede, guapo, ¿sí? Que un sitio muy chulo. Uh-huh. Ahí donde una escultura que está con restos del Castillo Salas, cualquiera que quiere pasar será más que bienvenido, a las 10:30, si no llueve mucho. Uh-huh. Y bueno, recuerden que después tenemos festival de piano, tenemos actividad musical en la región. Y las dos orquestas reanudan su actividad en torno a mediados. La OSPA precisamente participa en el festival de piano. La OFIL creo que empieza con un concierto de un trompetista, ¿cómo era? Nos lo dejaron todavía, no me acuerdo. ¿Pancho Prendes? Puede ser, sí. Pancho. Y luego ya se juntan las dos para hacer el Ocaso de los Dioses. Ah, sí. Empiezan a ensayar a finales de agosto y empiezan las representaciones en septiembre. Y les emplazamos otra vez a los conciertos del Marqués, porque precisamente Pachi nos va a hacer los honores de hacer el discurso inaugural. Ajá. Que será el martes 27 de agosto a las 9 en la Plaza del Marqués. Lo hemos retrasado media hora, Pachi, no sé si te habíamos dicho algo, pero bueno, no, puedes... Yo voy para la cama a las 9:30, o sea que sí. Vale, muy bien. Pues a las 9 tenemos ahí a Pachi abriendo boca y después conciertos para trompeta y el resto del programa que ya les anunciamos. ¿Alguna cosa más? No, yo estoy muy contento de que me invitéis a este programa. Muy bien. Vendría todas las noches, de hecho vendría todos los días, si no fuera que tengo otro por las mañanas. Ya. Y ya son muchas horas de radio. Por cierto, otro agradecimiento también a la difusión que nos hacen en la RPA de los conciertos del Marqués. Uh-huh. Volveremos ahora. Es la segunda mejor emisora de Asturias, pues a Radio Crash. Muy bien. Que sí, ¿no? Y estuvimos el otro día que Pachi no estaba con sus compañeros, con Jorge y con Sonia. Uh-huh. Y nada, con esto nos despedimos, recuerda. Bueno. 24 en Peñarrubia, el 1 Cupeiro y luego todo lo... Muy bien. Pero déjame que diga, sí, una cosa que quería decir. Déjame que le agradezca al Esplazón Festival y a Miguel Martín. ¿Ah, sí? Que haya confiado al sonido de la viola la presentación de su festival. Pues sí, esto sí que es una rareza. Claro, un tío hablando y otro tocando la viola para presentar un festival del espacio. Y creo que les gustó. Bueno, pues... Así que nada, Miguel, muchas gracias. Habrá que repetir. Gracias, bueno, Miguel. Pues nada. Ahora marchamos. Venga, bueno, mira, justo pues voy a despedir el programa como siempre hago. Muchísimas gracias a Pachi por estar con nosotros, una selección musical fantástica. A David, aquí como siempre, lo mismo. Y bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Y os voy a dejar con un poquitín, que tenemos un poquitín de música a cada en esta balada o a luna. C'était dans la nuit brune. Sur un clocher jauni, la lune, comme un point sur un nid. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil dans l'ombre ta face et ton profil. Es-tu l'œil du ciel borgne, quel chérubin cafard nous lorgne sous ton masque blafard. Est-ce un verre qui te ronge quand ton disque noirci s'allonge en croissant rétréci? Es-tu, je t'en soupçonne, le vieux cadran de fer qui sonne l'heure d'année d'enfer? Sur ton front qui voyage ce soir, ont-ils compté quel âge? À leur éternité. Qui t'avais éborgné l'autre nuit, t'étais-tu cogné contre un arbre pointu? Car tu vins pâle et morne coller sur mes carreaux ta corne à travers les barreaux. Lune, en notre mémoire de tes belles amours, l'histoire t'embellira toujours et toujours rajeunie. Tu seras du passant bénie, pleine lune croissant. Et qu'il vente ou qu'il neige, moi-même, chaque soir, que fais-je, venant ici m'asseoir, je viens voir à la brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un nid. Je viens voir à la brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un nid.